si bien tradicionalmente en Bolivia nos hemos basado en la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales, también en que estamos exportando estos recursos naturales sin ningún tipo de procesamiento, y que todo esto viene desde una lógica de acumulación del capital, es decir, que siempre hemos sido un país extractivista. Bueno, en los últimos tiempos esto se ha tornado un poco más complicado, ¿no? En realidad estamos apuntando a profundizar este extractivismo, y esto se demuestra con las últimas leyes que han salido. Entonces, en principio, la ley de minería, que ha sido promulgada el año pasado, pero que tiene aristas así fundamentales, ¿no? Una de ellas es que otorga mayores derechos a los empresarios mineros por encima de los derechos comunes, de los derechos colectivos. Esta ley minera, que también apunta a una criminalización a todas aquellas comunidades o a todos aquellos que se opongan a esta actividad, y que está plasmado así claramente en la ley. También una ley que sobrepone derechos de uso y paso, que pueden atravesar, por ejemplo, una operación minera puede atravesar por el terreno de una comunidad sin decir nada, o simplemente iniciando un proceso de expropiación o de negociación, pero que en realidad la posición de la decisión de las comunidades ni siquiera es tomada en cuenta. La consulta, que es lo más terrible también en esta nueva ley minera, que apunta a cualquier otro proceso diferente al que está prescrito en la misma Constitución Política del Estado o en el Convenio 169, ¿no? Donde al final, si uno no está de acuerdo, quien va a tomar la decisión es el Ministerio de Minería. También se puede iniciar exploración y explotación en áreas protegidas, ¿no? Este año salieron 3 decretos importantes muy relacionados con el tema de hidrocarburos, pero que también estamos hablando del extractivismo. Entonces, uno de los decretos que señala que se amplía el tema de la consulta para áreas protegidas, ¿no? Que se permite hacer la exploración en áreas protegidas, exploración hidrocarburífera, y también otro decreto que permite que amplía los límites permisibles para la descarga de aguas, ¿no? En temas de hidrocarburos. Entonces, si nos damos cuenta, si bien hemos estado en un proceso bastante extractivista, ahora con esta ley minera, con estos nuevos decretos, estamos apuntando a una profundización del extractivismo. Recopilando algunas experiencias de organizaciones de mujeres, bueno, son ellas las que siempre están presentes en las movilizaciones, son ellas las que muchas veces toman hasta como estrategia ponerse frente en los procesos de resistencia, ¿no? Frente a los mismos policías, etcétera. Son ellas quienes perciben de forma más diferenciada también los impactos de la minería, son ellas quienes alertan cuando hay problemas en la salud, cuando hay alguna amenaza. Entonces tienen un rol bastante fuerte. Y por otro lado, ellas mismas nos tratan de explicar desde sus simbolismos por qué están defendiendo a la madre tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas nos decían: nosotros entendemos a la madre como la tierra, identificamos a la madre como la tierra, y el agua es como la leche. ¿Por qué? Porque sin agua, sin leche, un niño no puede vivir, y nosotros sin agua tampoco podemos vivir, ¿no? Entonces, hemos venido acompañando también algunos procesos interesantes, por ejemplo, la conformación de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, que son mujeres indígenas, originarias, campesinas, que están en 10 comunidades de los departamentos de Oruro, de La Paz, de Potosí y de Cochabamba, ¿no? Entonces, estas compañeras están planteando diversas cosas. En principio, un cuestionamiento a este modelo de desarrollo extractivista, ¿no? Porque ellas ven que mientras más extractivismo hay, mientras más saqueo de los recursos naturales, también sus condiciones de vida se ven más afectadas. También han desarrollado la definición de la violencia medioambiental contra las mujeres. Ellas entienden que la violencia medioambiental es cuando se causa daño al medio ambiente, y este medio ambiente, estos daños van también a afectar sus condiciones de vida. Y también ellas nos plantean que tenemos que ir generando cierto tipo de alternativas tanto al interior de las comunidades para protegernos, para defendernos, Porque 30 años de explotación minera, 30 años con minería a cielo abierto allá en Oruro, lo único que nos ha dejado es pobreza, es contaminación, es despojo, y ahora los niños, la gente del lugar pidiendo agua, ¿no? Porque ya no hay ni siquiera agua para consumo humano. También entre los impactos diferenciados, por ejemplo, el tema del agua es el tema tal vez más sensible en las comunidades, y ellas nos muestran, ¿no?, cómo entra una actividad minera y sus fuentes de agua están en riesgo de ser contaminadas, o en muchos lugares tienden a secarse. Y estas son las cosas que también deben considerarse. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos extractivistas, lamentablemente pesa más una visión capitalista, pesa más una visión económica, por encima de los derechos de los demás, ¿no? No se piensa en cómo se puede afectar. Y es tan fácil hablar de un discurso de protección de la madre tierra, de vanagloriarnos, en otras palabras, ¿no?, hablando de que somos defensores y demás, pero en realidad las condiciones, el momento de que entra una operación minera, se va generando una situación de violencia y muchas violencias que van encadenadas, ¿no?, y que luego no son resueltas. En una investigación también podíamos identificar que a partir de la violencia medioambiental que se da por las actividades extractivas, se van generando otro tipo de violencias, ¿no?, como la violencia psicológica. Todo el tiempo las compañeras tienen que estar preocupadas, y ahora ¿cómo les voy a alimentar a mis hijos?, ¿de dónde voy a conseguir agua?, esto no va a alcanzar para la familia. Entonces los daños en la salud, hay tantas preocupaciones, y esa también es una forma de violencia psicológica. Hay violencia física en procesos sobre todo de resistencia, ¿no?, de criminalización, lo que ocurrió con Malcucota, ¿no?, donde trataban de buscar al dirigente, pero en este proceso de buscar al dirigente, los de la policía se entraron a las casas, golpearon a las mujeres, golpearon a los niños tenían que correr sin rumbo, tratando de escapar, tratando de defender su vida. Entonces hay procesos fuertes, ¿no?, que de una u otra forma el extractivismo trae una violencia, y esta violencia se va generando mucha más violencia. Entonces, quiero terminar diciendo que hay iniciativas interesantes, hay procesos que se están gestando y procesos bastante fuertes desde las mujeres, porque más allá de cualquier esencialismo está el sentimiento de ellas, ¿no? Está ellas cómo viven, cómo entienden, pero también cómo, qué es lo que sus antepasados les han enseñado. Ellas muchas veces nos dicen, sí, pero yo tengo que defender mi tierra, tengo que defender a nuestra Pacha, porque esta es la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, y esta herencia es de vivir en armonía con nuestra madre tierra, ¿no?